Muy bienvenidos, amables oyentes. Está con ustedes Raúl Medina en esta nueva conversación junto al pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo de bendiciones de lo alto. La bendición, la verdad que debemos tener para entender algunas de estas cosas maravillosas que están ocurriendo en el entorno, en la vida de Jesús. Ayer, la primera vez, ¿te acuerdas? Hablábamos de una mujer que se acerca a Cristo. Sí. Es sanada solo con tocar el manto. Luego miramos en el día de ayer un poquito acerca de lo que es sacarse el manto para ser un siervo, una forma muy gráfica que Cristo dejó para mostrar cómo ser el primero. Y hoy día nos toca rasgar el manto. Y ahora estamos con un problema, digo un problema porque el rasgar el los vestidos, el manto, mucha gente lo hacía. Sí, como, era un sinónimo de una muestra de luto, una muestra de dolor. Una muestra a veces también se hacía cuando había una injusticia, claro. Se rasgaban el manto. Entonces era una expresión de dolor, de insatisfacción, en fin. Era algo que le daba fuerza al sentimiento que tenían. Ahora, el entorno que nosotros vamos a conversar está en relación a cuando Cristo está siendo enjuiciado. Exactamente. ¿No es cierto? Está frente al sumo sacerdote. Oye, y esto es bien interesante saber, frente al sumo sacerdote. Claro que sí. Es interesante porque el juicio de nuestro Señor Jesucristo fue un juicio totalmente fuera de todo lo normal. El juicio, se cometieron todas las irregularidades que podían haberse cometido. Era en un momento nocturno, un momento nunca que no estaba todo. Tenía. Mira, son como 70 claro. personas que tenían que haber participado en Sanedrín, pero no estaban no todas. No estaban todas. Habían no, a propósito no dejado ser. Algunas fuera claro. que estaban con buenos ojos mirando a Jesús. Claro. O sea, estaba todo preparado para hacer un juicio. Era un juicio que antes de empezar ya se sabía el resultado prácticamente. Y lo iban a conseguir de cualquier manera. Es interesante notar que cuando se hacía un juicio, generalmente en el juicio se trataba de salvar a la persona enjuiciada. O sea, había un propósito de salvar a la persona. Y si el juicio era un juicio que podía llevar a muerte, tenía que ser hecho durante el día. Bueno, todo juicio era durante el día. Si había algún problemita, por muy pequeño que fuera, tenía que continuar al día siguiente. Tenía que tener los testigos que correspondía. Claro. Además de eso, lados. Exactamente. Además de eso, tenía que tener, por lo menos, tenía que haber uno de los jueces que estuviese de parte del enjuiciado. O sea, para defenderlo. Exactamente. Entonces, había una cantidad de normas ahí que se transgredieron, porque el juicio este fue unilateral. Todos estaban de acuerdo en que tenía que morir. Y Jesús fue, pienso que ha sido el único reo, entre comillas, que ha muerto por ser lo que era. Ajá. Realmente, porque lo enjuiciaron no por lo que él había hecho. Él no cometió ningún crimen, no hizo absolutamente nada que estuviera en contra de la ley. Entonces, él, lo único, ¿por qué lo enjuiciaron? Porque él dijo que era el Hijo de Dios, porque era Dios. Por eso lo enjuiciaron. Ahora el texto de Mateo 29:59, mira, ya está diciendo Mateo al describir esto, dice, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, porque no tenían un verdadero testimonio. Claro. Todo tenía que ser falso. Y fíjate, ahí se menciona también el objetivo, dice, para entregarlo a muerte. Ellos ya tenían pensado claro. que debía morir. ¿Por qué? Bueno, todavía no tenían las cosas claras, todavía no había nada con qué acusarlo. Si él hubiese cometido algún acto, seguramente inmediatamente habría tenido los motivos, pero aunque buscaron durante todo el tiempo de su ministerio, buscaron motivos, nunca lo encontraron. Y en claro. esta oportunidad menos tampoco. Es lo único que pidieron, que se lo entregaran, que Judas lo entregara. Y ellos de ahí en adelante iban a ver cómo lo hacían, pero Jesús debía morir, sí o sí debía morir. Y es aquí que aún en el juicio le hacían preguntas y Jesús estaba en silencio. No respondía. Y hasta que el sumo sacerdote le dice que le declare, pero aquí Jesús se ve forzado a declarar porque el sumo sacerdote menciona a Dios. Claro. ¿Ah? Entonces, cuando menciona a Dios, le dice que él, claro, debía decir quién era, qué es lo que... Lo que pasa es que textualmente Mateo menciona lo siguiente, dice, te conjuro por el Dios viviente. Claro que sí. Está mencionando al Yahvé, a Jehová, ese personaje para ellos era de mucho respeto y era el único Dios que tenían. Que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y en ese instante Cristo tiene que decir que efectivamente, claro, lo es, porque en ese momento entraría a mentir si dice que no es. Claro. Y él le dice, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y aquí viene el problema, porque nosotros estamos viendo que es un juicio que está teniendo un horario equivocado, un horario, sí, que no corresponde, sí, está teniendo testigos falsos, y el sacerdote, el sumo sacerdote, dice que entonces el sumo sacerdote, y hace énfasis en esto Mateo, rasgó sus vestiduras. Ahora, fíjate, aquí se produce algo. Ellos estaban tratando de enjuiciar a nuestro Señor Jesucristo por algo que él era, ¿no? Por lo que era, no por lo que había hecho. Y sin embargo, el sumo sacerdote transgredió la ley y él se condenó, en ese momento se condenó. Si nosotros vamos a Levítico capítulo 21, verso 10, allí nos dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Los vestidos del sumo sacerdote eran vestidos santos. Tú recuerdas que nosotros estudiamos acerca de las vestiduras del, claro, sumo sacerdote, ¿sí? Y la verdad, las cosas que todo representaba la santidad de Dios, representaban a Dios mismo, la pureza, el lino blanco, las perlas, todo eso que tenía era un simbolismo maravilloso de lo que es Dios. Por lo tanto, lo que él está haciendo, él está efectivamente, ¿no es cierto?, dictaminando su juicio en contra de él por haber traspasado una ley que estaba, que no era lo correcto, digamos así, rasgar su vestido. Ahora, porque era una persona especial. Debemos recordar que el sumo sacerdote representaba a Dios ante los hombres y representaba a los hombres ante Dios. Era un intermediario. Ahora, cuando él rasgó sus vestiduras, con eso él se condenó. El sumo sacerdote no podía oficiar si... Imagínate que él pasó por un lugar y se hizo un piquete, como decimos así, en el manto. O pasó a llevarse con alguna... Con algún elemento por ahí, claro, se hizo un piquete. Él no podían remendar eso, remendarlo y actuar así. No, tenía que ser sin ningún tipo de defecto. No podía tener ningún remiendo, absolutamente nada. Sus vestimentas eran vestimentas sagradas. Entonces, eso no... Ellos no estaban rindiéndole culto a las vestimentas. Uh-huh. Ellos lo que estaban haciendo era justamente ponerse en la situación de que el sacerdote estaba representando a Dios. Y a Dios no se lo puede representar de cualquier manera. Entonces, en esta oportunidad, el sacerdote, ¿qué es lo que quiso hacer? Quiso dramatizar... Quiso que con esto la gente se convenciera que lo único que cabía era la muerte de Jesús. Entonces, él rasga sus vestiduras a fin de darle mayor énfasis a lo que el Señor había dicho, la blasfemia que había, claro, cometido. Que aquí hay un detalle, Horacio, porque si bien es cierto, uno enjuicia a este sumo sacerdote... Pero uno, cuando dice sumo sacerdote, él tenía que regirse por las leyes mosaicas que Cristo había dicho, como leímos en Levítico, allí acabas de leerlo tú. Pero mira, ya ellos habían cambiado un poquito, y el Talmud justamente menciona este hecho de que se le permitía al sumo sacerdote o al sacerdote que rasgara los vestidos cuando oía a alguien que blasfemaba. Pero esa era una ley, llamémosla así, rabínica y no la mosaica. Exactamente. Entonces uno dice, ¿cuál era la primera? ¿Cuál es la que debería obedecer? Ellos se habían impuesto algunas otras normas que no eran, y yo te voy a decir de que muchas de las cosas que están enjuiciando a Jesús justamente están basadas en normas rabínicas y no en la norma de Moisés. A mí me viene a la mente enseguida cuando Cristo deja entrar a Jerusalén y les coloca ciudades de refugio, ¿tú recuerdas? Uh-huh. Mira todo lo que hace para aunque tuviera culpa la persona, pero primero tenía que ser enjuiciada normalmente, y para ello tenía una ciudad de refugio donde la persona se podía ir y estar allí hasta que se le hiciera un juicio. Si era, incluso, si era culpable o inocente. Incluso se podía quedar allí hasta la muerte del sumo sacerdote de ese lugar, y ahí ya quedaba libre de toda culpa. Fíjate, todos esos detalles los buscó Cristo, los hizo, y ellos los tenían en conocimiento de todo esto, y ahora tú te encuentras con un sumo sacerdote pasando a llevar estas normas. ¿Y qué se esperaba entonces del pueblo? Él se estaba enjuiciando, él se estaba enmarcando dentro de un juicio que para él resultó ser la muerte, claro, y para los otros también. Fíjate, hoy día desgraciadamente nos encontramos con costumbres, con algunas tradiciones que están en contra de lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Pero la gente está conforme porque está siguiendo las costumbres de otras personas y piensan que eso es bueno. Bueno, en fin, todos lo hacen, dicen, claro, algunos. Tenemos que considerar que esto quedó abolido, todo esto, el sistema sacerdotal, podríamos decir, quedó abolido con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque el sistema sacerdotal era precisamente el que permitía que hubiese un representante, que el sacerdote representara a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios. Pero luego que Jesús murió, pasó el sacerdocio a todos los hombres. Todo el simbolismo de la realidad de Cristo, claro. Por lo tanto, tú te puedes acercar a Jesús en una oración directamente a Él. Por eso que nosotros ahora podemos, no necesitamos sacerdote. Nosotros podemos ir al Señor y mediante los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Mediante esos méritos nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia de nuestro Dios. Entonces, eso fue lo que quedó abolido. Y aquí nosotros vemos, después de eso, prácticamente, podríamos decir de que con esto el sumo sacerdote estaba terminando con el sistema sacerdotal. Él mismo estaba enjuiciándose y terminando con el sistema. Y de hecho, tú sabes que, según los relatos bíblicos, en el momento en que Cristo muere, gráficamente se demuestra que se termina, porque el lugar que nadie lo había visto, que era no permitido para gente vulgar, digamos así entre comillas, por decirlo de una manera, vieran ese lugar cuando se rasgó el templo. Y el velo del templo, que era una cortina, y tenemos que considerar de que la Escritura dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Claro, no hubo una intervención humana tampoco en ese. Por lo tanto, hubo una demostración de que allí se terminaba todo el simbolismo, pero quedaba la realidad que era Cristo Jesús. Y eso lo que nosotros agradecemos a Dios ahora, porque la realidad de Él es mucho mejor, más completa, más perfecta, y nos puede llevar a la salvación. Repase estos textos, sígalos conversando con su familia. Son maravillosos. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar en el día de mañana. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.